Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? De la mano de la voz de Diego Corbalán. Estamos comenzando ahora una nueva emisión de La Retaguardia, el programa preexistente a esta radio. Y a este portal de noticias y a esta próxima revista en papel que... por si no te enteraste, el 16 de diciembre aparecemos en formato papel, una apuesta fuerte que hacemos para estar en la calle también de otro modo, ¿no? Estar en la calle en ese formato que puede aparecer como viejo, pero que a nosotros nos entusiasma mucho volver a la época del papel, hoy que está todo tan claro en cuanto a que todo el mundo anda con internet, nos parece de todas maneras que está bueno retornar a ese formato que para nosotros no está ni viejo ni caduco, como tampoco está viejo para nosotros el... formato de la radio tradicional. Nos puedes estar escuchando a través de La Retaguardia en cualquiera de sus maneras, online, o bajate la aplicación que te va a resultar mucho más fácil que escucharnos y tenernos a mano, o también hace lo que puedas para escucharnos a través de la M690 o a través de cualquiera de las radios que andan allí con nosotros, abriéndonos sus parlantes para que nos puedas escuchar. Radios alternativas, comunitarias y populares de todo el país. Mañana, para quienes nos están escuchando en vivo, mañana jueves, va a ser una nueva jornada de la marcha de la resistencia entre las 12 y las 20. Las madres de Plaza de Mayo, en nuestro caso acompañando a la línea fundadora, nos convocan para estar allí 8 horas en la plaza, en aquella jornada histórica que tantas veces tuvimos de noche, pasando la noche allí en la plaza, y que las viejas hoy nos convocan a estar 8 horas durante el día, seguramente bajo los rayos del sol, pero guarecidos en la carpa verde gigante que ya tuvimos el año pasado. La semana pasada tuvimos la sentencia en el tercer tramo de la megacausa ESMA y están ocurriendo novedades en los últimos días vinculadas a esa lectura de veredicto, que tiene que ver con, bueno, obviamente los absueltos que se fueron para sus casas en ese momento, pero también con las penas bajas que implican domiciliarias con tobilleras electrónicas. Nosotros publicamos esta semana una nota en la que damos cuenta de un plan del gobierno al que podríamos llamar como tobilleras para todos y todas, ¿no? Y esas tobilleras para todos y todas, que incluye a 1.499 personas, hasta donde nosotros pudimos establecer que el Servicio Penitenciario Federal envió a los juzgados sugerencia para que 1.499 personas accedieran a este beneficio. Entre esas casi 1.500 personas hay 110 genocidas. La lista empieza, no está por orden alfabético, y empieza con el Tigre Acosta, que recibió su segunda condena a perpetua la semana pasada. Es decir, no tuvo una pena baja, digamos, ¿no? Fue el jefe durante gran parte de la ESMA como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el más grande de la Argentina, el Auschwitz argentino. Y la verdad es que nos resultó llamativo ver allí los nombres de Acosta, de Miguel Echecolás, que siempre que hay alguna posibilidad de domiciliaria está anotado, a Christian von Wernicke, el cura que todavía sigue dando misa para los genocidas en la cárcel que comparten en Marcos Paz. La excusa es la del hacinamiento, ¿no? Hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia del 27 de diciembre del año pasado, casi Día de los Inocentes, en la que le dice a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que tome las medidas que crea necesarias para arreglar la situación de hacinamiento que hay en la unidad 28, que es la unidad carcelaria que hay dentro de tribunales, que en realidad tendría que ser solo de paso, tendría que ser el lugar donde los presos pasen por allí hasta que les tomen indagatoria y después se vuelvan a las cárceles de origen. Pero claro, hay tal hacinamiento de los presos comunes en las cárceles nacionales que la unidad 28 se convirtió en un lugar que está allí con presos que pasan noches y días enteros. Hace unos cuantos años ya, cerca de 4 años, Abel Córdoba, que estaba a cargo en aquel momento de la PROCUIN, la Procuraduría Específica contra la Violencia Institucional, visitó ese lugar y dijo él que había pasado por 2 tramos de la megacausa de Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad, dijo que lo que vio le había recordado los testimonios de las y los sobrevivientes del terrorismo de Estado en la Argentina. Pero claro, estamos en democracia, entonces eso cobra una gravedad mayor. El asunto es que la Corte se tomó unos cuantos años, ¿no? Y a final del año pasado decidió decirle en esa acordada a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos que dirige Germán Garabano que tomara las medidas que crea necesaria para liberar a la Unidad 28. ¿Qué le dijo el Servicio Penitenciario Federal a eso? Y la Unidad 28 está saturada porque están saturadas las cárceles. Entonces idean este plan todos juntos, el Gobierno Nacional y la Justicia, para que haya el acceso a la domiciliaria, para liberar el hacinamiento en las cárceles con 1.500 domiciliarias. Ahora, el problema es que en las 1.500 domiciliarias, entre esas 1.500 domiciliarias que se están estudiando, que ahora cada tribunal tiene que decidir, hay 110 genocidas. Y los genocidas no están hacinados. Los genocidas están en pabellones especiales. El pabellón especial que tienen, por ejemplo, en Marcos Paz, donde están la mayoría de los genocidas, es un lugar, no sé si decir VIP, pero tampoco es la realidad del resto de los presos y presas en la Argentina. Después seguramente vamos a profundizar sobre este tema. Y también vamos a andar charlando a propósito de la lucha por la tierra en la Argentina, que es otro tema central de nuestra agenda. Te vas a llevar una sorpresa. Mucha gente festejó bien que se aprobó en el Congreso Nacional la prórroga por 4 años de la ley que impide que haya desalojos de comunidades originarias. Pero espera un toque nada más, que te vas a enterar que hecha la ley, hecha la trampa. La retaguardia. Un inventario de resistencias. We'll be right back. Para la segunda media hora tenemos pautada una entrevista con uno de los jueces del Tribunal Oral Federal número 5, que está a cargo de la mega causa ESMA. Danilo Obligado es el único de los tres jueces que componen en general los tribunales orales federales que estuvo en los tres tramos de la mega causa, así que nos interesa particularmente charlar con él y hacer una evaluación de lo que fue la sentencia que todos calificamos como histórica de la semana pasada. Pero, como te decía, nos vamos a meter a charlar sobre la realidad de la tenencia de la tierra. Rafael Nahuel Mapuche murió asesinado por la prefectura en una recuperación de tierras ancestrales de los mapuches que forman parte de un parque nacional, ¿no? Y después de sucedidos los hechos, muchos dijeron, y bueno, pero ¿qué querés? Se metieron en un parque nacional. Ahora, uno se pregunta, ¿qué pasaría si parques nacionales como institución del Estado se mete en tierras en las que hay comunidades viviendo? ¿Qué pasaría? ¿Se metería también la prefectura a reprimir? ¿Mataría a algún guardaparques de parques nacionales? ¿Es posible que pase eso? Bueno, el mismo día que se sancionó con fuerza de ley la prórroga de esta ley que suspende los desalojos de comunidades originarias, ese mismo día, diputados dio media sanción a la creación de un nuevo parque nacional, el Parque Nacional Aconquija, en la provincia de Tucumán. Pero, ojo, hay un problema. Hay gente viviendo allí, en ese parque, dentro de lo que sería ese nuevo parque nacional. Queremos recibir aquí en La Retaguardia ahora a Margarita Mamani. Ella es la vicepresidenta de la sección del noroeste argentino del Consejo Consultivo Participativo Indígena, que dirige a nivel nacional Félix Díaz. Y bueno, es un placer recibirla. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida, soy Fernando Tevele. ¿Cómo va? Sí, bueno, buenas noches a todos. Buenas noches para que demos la difusión de lo que está pasando dentro del territorio ancestral, el cual está relevado por la ley 26.160, que dispone el relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras que tradicionalmente ocupamos en forma ancestral actual y pública, y recientemente su prórroga, que es la 27.400, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que dice esa ley que sancionó el Congreso es que se prorroga la imposibilidad de avanzar sobre los territorios y paralelamente se realiza un censo, ¿no? Un censo de comunidades que viven allí para que accedan a la propiedad de la tierra. ¿Es el caso de tu comunidad, por ejemplo? ¿Tu comunidad en Tucumán está censada? Bueno, nuestra comunidad indígena Mollar, yo la que soy representante, que soy cacique de la comunidad indígena Mollar, todos los tafíes de Tucumán, con resolución ministerial de RENACI 1240, digamos, con la carpeta técnica operativa y personería jurídica 024/06, el cual nosotros vivimos ancestralmente en nuestros territorios ancestrales, a donde quieren hacer, ya que está con media sanción ante el diputado de la Nación, de la media sanción de la ley, el cual dice que quieren hacer un parque nacional de la conquista, a donde nosotros estamos conviviendo con nuestra madre naturaleza, con nuestra Pachamama, con nuestros animales, con nuestros caminos ancestrales, con nuestras aguadas, cerros, montañas, nuestras plantas medicinales, el cual no hubo consulta y participación, más aún de nuestra comunidad indígena El Mollar y otras comunidades indígenas como Ayue Rincón, comunidad indígena Langostura, comunidad indígena Casas Viejas, comunidad Valle de Tafí, comunidad Tanquingasta del pueblo Tonocotés y comunidad Rodeo Potrero Ancestral, el cual vivimos dentro de ese territorio que quieren expropiar para hacer ese parque, y nosotros repudiamos este mal accionar porque han votado todos los diputados, los 190 diputados a favor de ese proyecto, sin ser consultado a comunidad, o sea, que dentro de ese territorio están nuestros niños, nuestros abuelos, nuestros ancianos, nuestras mujeres embarazadas, conviviendo con nuestra madre naturaleza, ¿no? O sea, violentan los derechos constitucionales, el convenio 169 de la OIT, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y el 22, la ley 23.302, la 25.517, y su ratificatoria, la Argentina, la 24.071, ¿no? Que no, a todas esas leyes vigentes que están en el Congreso Nacional y que lamentablemente todo han hecho omiso y han violentado todos los derechos de nuestros pueblos indígenas, más aún en el territorio del Tucumán, actual tucumano. Uh-huh. A ver, la perdimos, ¿eh? ¿Margarita? Sí, sí, la estoy escuchando. Ahí sí, está, sí. Ahí está. O sea que al mismo tiempo que estaban sancionando una ley que las comunidades originarias festejaron porque implicaba los no desalojos, aparece esta otra ley, el mismo día, votada unánimemente por todos los y todas las diputadas de la Nación, con la finalidad de, al final, de contradecir esa misma ley que estaban votando, porque si para hacer el Parque Nacional los tienen que rajar a ustedes... Por ejemplo, nosotros ese mismo día que nosotros estábamos no festejando, sino que exigiendo la ley, que se prorrogue la ley 26.160 para nuestro territorio, para no ser despojado de nuestros territorios ancestrales, como lo vivo siento que vivimos ancestralmente de generación en generación, porque nuestros abuelos han resguardado para nuestros hijos y futuras generaciones venideras, el cual ese día que hemos sacado con fuerza de ley la 27.400, mientras tanto por bajo poncho, como le decimos nosotros, nos estaban dando con un puñal, digamos, con la ley, digamos, que está por Parques Nacionales, la conquija, que nos fuimos consultados, ¿no? Esto es algo que nosotros nos estamos movilizando con el Consejo Consultivo y Participativo, a través de su presidente Carayé Félix Díaz, para ver cómo vamos a trabajar y empezar a ver, porque si están... En media sanción tendría que consultarnos las comunidades, ¿no? Porque ese parque vendría y perjudicaría a todos nuestros puesteros, porque dentro de ese territorio vivimos nosotros, vivimos con nuestros animales, que tenemos gran cantidad de ganado nosotros dentro del territorio, a donde están nuestras leñas, a donde están nuestras hierbas medicinales, todo, ¿no? Nuestra cosmovisión, sitio sagrado, que están nuestros menhires ancestrales, que son monolitos de casi... 4 a 5 metros de altura, que son piedras, que son para nosotros la espiritualidad, ¿no? del pueblo Los Tafíes, que venimos de hace años, de generación en generación, y los diputados nacionales y los senadores, legislativos, todos han violentado ese derecho que nosotros tenemos, la cosmovisión de vivir con nuestra madre naturaleza. Uh-huh. ¿Cuánta gente calculás que vive en ese territorio ancestral que ahora quieren hacer un parque nacional? Nosotros, la comunidad indígena, el Mollarte, estoy hablando de nuestra comunidad indígena, no de las demás hermanas comunidades. En nuestra comunidad indígena somos más de 1.400 familias indígenas que vivimos dentro del territorio ancestral, ¿no? Entonces, y mucha más, digamos, que somos muchísimas las comunidades que vivimos dentro de ahí, o sea, que estoy hablando alrededor de más de 12.000, 13.000 personas, de 13.000 familias que viven dentro de ese territorio. Uh-huh. Vos sos vicepresidenta del Consejo Consultivo Participativo Indígena, que por ahí no tiene tanto poder, digamos, para manifestarse, para llevar adelante políticas, pero justamente como su nombre lo indica, debería cumplir el rol de que los consulten a la hora de hacer políticas. No lo han consultado. El Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas está bajo un decreto 672/16, hay muchas partes, muchos artículos que tienen, y sobre todo el convenio 169 de la OIT, ¿no? Que es a la consulta previa, libre, informada, que cualquier gobierno quiera hacer dentro de los territorios ancestrales. Entonces nosotros nos vemos como hostigados de esto, de que nos van a retroceder 30 años atrás, como 524 años atrás, digamos, de que nuestros abuelos, nuestros ancianos han sufrido, ¿no?, el avasallamiento, de que cortaron nuestras lenguas, cortaron nuestras cabezas, pero como digo siempre, que ha quedado ese árbol lleno de frutos. Cortaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero nunca jamás nuestras raíces. Las raíces somos nosotros, por la preexistencia étnica y cultural como pueblo preexistente, a que se respete nuestra diversidad y cosmovisión de manera de vivir con nuestra Pachamama dentro del territorio, que ahora quieren hacer privatizarlo como Parque Nacional de la Conquija, ¿no? Uh-huh. Y lo presentan como un gran motor turístico para la provincia de Tucumán, ¿no? De hecho, el presidente Macri ya el año pasado estuvo allí con el gobernador, ¿no? Nosotros nos fuimos consultados, no sabíamos nada, siendo que ahora recién, que justo cuando nosotros vamos a un medio comunicativo masivo de aquí, de la provincia de Tucumán, a un canal 10, que dentro de ese canal 10 habíamos pedido una audiencia para que nosotros vamos a decir que hubo una familia Cruz que querían hacer un juicio oral y público contra nuestros hermanos para ser despojados del territorio. Cuando fuimos a ese programa, estaban pasando el pasaje Nacul, el impulsor del proyecto, pasaban pasaje, le digo, este es el Cerro Ñuñorco, este es la Angostura, este, y después me puse a ver, no quedé tranquila, y se sorprendió este señor al vernos ahí nosotros, entonces le empezamos a decir, no, ¿cómo puede ser que ya está con media sanción? Y nadie sabía nada. Nadie, los hermanos, estamos re preocupados por esta situación, a donde nosotros vamos a hacer una asamblea general el día domingo y después haremos marcha para hacer repudiar este mal accionar que han tenido, violentando, como vuelvo a decir, el derecho indígena, ¿no?, a la consulta, porque no fuimos consultados. O sea, ¿a dónde vamos a ir a vivir nosotros? ¿A dónde vamos a estar si quieren despojar el territorio, no? ¿Cómo es tu historia personal? ¿Cuánto hace que vivís ahí, cuántas generaciones para atrás? Yo tengo como sexta generación, tengo mis 55 años, soy cacique de la comunidad, nacida, criada, tengo conocimiento que me crió con mi abuela en el Cerro Ñuñorca, donde quieren hacer el proyecto, ahí está el puesto de mi abuela, que venimos nosotros de los nietos, bisnietos, tataranietos, a donde vamos a ver nuestras vacas, nuestros animales, Diego Arizo, todos tenemos ahí, que es la cosmovisión nuestra, que de manera de ver al mundo, al ver a la Pachamama, de ver toda la naturaleza que tenemos, que es una naturaleza sana, y así nosotros queremos resguardarla, porque siempre estamos diciendo, resguardar las pocas tierras que nos queda dentro del territorio para nuestras futuras generaciones venideras, para nuestros niños, bueno, y para toda la generación que estamos emprendiendo por esto, que es la cosmovisión cósmica de nosotros, de nuestra madre tierra, ¿no? Bueno, Margarita, queríamos dar cuenta de esta realidad que están viviendo, de esta sanción, media sanción que se dio en la Cámara de Diputados, ahora tiene que pasar a senadores. En general, es difícil que algo que entró a diputados y fue sancionado unánimemente por todas las fuerzas políticas, cuando va a senadores, donde la cosa se reduce solo al PJ y a la UCR y al Frente para la Victoria, por supuesto, pensar que se puedan tirar atrás, ¿no? Se van a tener que movilizar mucho, van a tener que meter mucha presión para que este famoso Parque Nacional Aconquija no sea una intrusión del Estado en tierras ancestrales de las comunidades originarias. ¿De qué nación son, Diaguitas? Soy del pueblo Lotafí, Diaguita, Tonocortés, que estamos dentro del territorio ancestral, y que cada comunidad indígena tiene una carpeta técnica operativa. Mi carpeta técnica operativa, al cual han hecho el relevamiento técnico jurídico catastral, tiene con una carpeta con resolución 1240, donde están los mapas de uso, a donde la parte arqueológica, toda la cosmovisión nuestra está dentro de esa carpeta técnica. O sea, violentarían ese relevamiento territorial de dicha ley, que ese mismo día que fue sancionada, aprobaban otra ley, ¿no?, para este parque nacional. Por eso digo, le agradezco mucho esto para dar visibilidad de lo que estamos pasando a más de cuántos miles de kilómetros de la capital autónoma de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros aquí en nuestro cerro, en nuestra montaña, vamos a resguardar y vamos a movilizarnos para decir que no haya atropello, que se respete la consulta. Están violentando una ley internacional que es el convenio 169, ¿no? Entonces los diputados nacionales y provinciales que revean esta situación, porque si son la mayoría de toda parte política han todo a favor de ese proyecto, ¿dónde están los pueblos originarios? Si somos de la preexistencia, fuimos antes de papeles, antes de gobierno, entonces nos deben respetar como que somos de la preexistencia étnica y cultural, que somos nosotros como pueblo preexistente. Un abrazo grande, Margarita. Gracias. Un abrazo grande y un jalaya, jalaya, cusilla, cusilla, pachamama. Muchas gracias por esta comunicación. Margarita Mamani, ella es la, además de cacique de su comunidad, allí en Tucumán, es vicepresidenta del Consejo Consultivo Participativo Indígena en la zona del noroeste argentino. O sea, vos imaginate, ¿no?, a quienes de alguna manera están confiando en las políticas de este gobierno y aceptaron ser parte del Consejo Consultivo Participativo Indígena, les están haciendo esto, los pasan por arriba, no los consultan. Imagínate lo que les puede pasar a aquellos que, por ejemplo, rechazan la participación en el Consejo Consultivo. Digo, bueno, lo que les pasa es lo que les está pasando a los mapuches ahora, ¿no? En la Patagonia, directamente los matan. Uno debería preguntarse cómo todo esto puede pasar como si nada, ¿no? Como si nada. No hay medios de alcance nacional que hayan dado cuenta de la media sanción de esta ley que crearía un parque nacional donde hay gente viviendo. No gente viviendo ahora. Gente viviendo, en el caso de Margarita, desde hace 6 generaciones. ¿Sí? Entonces es un poco loco, ¿no?, que esté pasando eso y que el mismo día hayan hecho la ley que protege a las comunidades, supuestamente les evita que se lleven adelante desalojos, y también votaron la trampa, por lo menos en el caso de Tucumán, para terminar desalojando, si se sanciona la ley, a, en el caso de esta comunidad, 1.400 personas, pero en el caso de las otras comunidades que Margarita nombró, pero no cuantificó, imagínate lo que se viene. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Marcha de la Resistencia. Con Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. 7 de diciembre, de 12 a 20. Todas y todos a Plaza de Mayo. Contra la escalada represiva y el ajuste del gobierno. Nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Fuera Patricia Bullrich. No a las domiciliarias, no al 2x1, ningún genocida en la calle. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, presentes. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Te cuento que, bueno, recordarás que cuando se realizó la primera marcha al mes de la desaparición de Santiago Maldonado, hubo una fuerte represión a lo largo de toda la Avenida de Mayo, donde fueron detenidas 31 personas. Una de ellas todavía permanece presa porque tenía documentación falsa, no estaba participando, es una persona extranjera que tenía documentación falsa y no estaba participando de la marcha. Y las otras 30 personas, de ellas 26 fueron procesadas por el juez Martínez de Giorgi. Hoy se conoció la noticia del sobreseimiento que dictó la Cámara sobre esos procesamientos, que incluyen a 2 compañeros nuestros, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, Ezequiel Medone y Juan Mourenza, que estaban en ese momento justamente emitiendo en vivo a través del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, de hecho filmaron su propia detención. Era una locura, fue todo el operativo una locura ese mismo día, y las actas policiales también lo fueron, pero vale decir que se sostuvo, o sea, dictó a pesar de eso Martínez de Giorgi el procesamiento, diciendo que la mayoría de esos compañeros y compañeras que participaron de la marcha, y algunos que ni siquiera habían participado de la marcha, habían estado arrojando piedras en la Plaza de Mayo y habían derribado uno de los vallados policiales, cosa que se constataba fácilmente con los videos, ¿no? Que nosotros vimos, que desde la red hicimos circular, pero que el juez Martínez Di Giorgi no se tomó el trabajo de ver, o los vio y no le importó. La cámara, evidentemente, sí los vio y dictó el sobreseimiento para todas las personas que estaban procesadas, salvo para dos, que de todas maneras están procesadas por cuestiones que no van a implicar su pérdida de libertad. Es una gran noticia en el medio de todas palias, ¿no?, que se dan, y cada vez mayor represión, que estas personas que estaban manifestándose, y en particular nuestros dos compañeros que estaban trabajando, además estaban haciendo comunicación popular, más otras dos personas que también estaban haciendo sus tareas como reporteros gráficos, hayan quedado libres de culpa y cargo, sin costas, y que hayan pasado este mal momento, y además haberse comido una noche en prisión, que después de haber sido liberados por esa movilización popular que se dio, y cerca de las 5 de la mañana del día siguiente conseguimos entre todos y todas que estuvieran libres. Ahora, además de libres, están desprocesados, están libres de culpa y cargo, y es sin dudas una gran noticia que queríamos compartir con ustedes hoy. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Y ahora recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Persecución perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delito de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno. ¿No? Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a... Nosotros somos aquí en la radio, y en este programa en particular, absolutamente contrarios a promocionar lo que vamos a hacer. Vengan, pasen, escuchen, pero en general cuando anunciamos algo nos da miedo que después alguna imposibilidad de el entrevistado o la entrevistada nos deje pagando, y cuando es algo de interés alto, como lo que va a suceder ahora, nos da cosa prometer algo que después no cumplamos. Así que estábamos transpirando, pero nos secamos las gotas de sudor. Y recibimos al doctor Daniel Obligado. Él es integrante del Tribunal Oral Federal número 5, que está a cargo del formato oral y público de la megacausa de la ESMA. Y le agradecemos enormemente que esté aquí participando de la retaguardia hoy con nosotros. Soy Fernando Tevele, ¿cómo le va?